Noticias en Español, volumen 1, Voz de América, capítulo 3. Samsung presenta el nuevo Galaxy. El teléfono estrella de Samsung, el Galaxy S5, vuelve a evolucionar con mejor cámara y video, pero también con el popular lector de huella dactilar. Voz de América, redacción 26 de febrero de 2014. Samsung presentó la nueva versión de su teléfono inteligente estrella, el Galaxy S5, con el que espera conseguir a miles de nuevos usuarios durante los próximos meses. Aunque aparentemente se trata de una versión mejorada del Galaxy, las novedades son muchas. Por ejemplo, este nuevo ejemplar móvil es resistente al polvo y al agua, lo que podría atraer a muchos padres que comparten sus teléfonos inteligentes con sus hijos más pequeños. También posee una cámara con mayor potencia, 16 megapíxeles, pero mucho más fácil de utilizar, con un sistema de enfoque selectivo que no solo es más rápida, sino que además consigue imágenes más impactantes. La cámara también graba video en el nuevo formato conocido como 4QHD, es decir, ultra alta definición. No obstante, la cámara frontal sigue teniendo 2 megapíxeles. El diseño también ha sufrido algunos cambios, con la parte posterior de aspecto metalizado y su pantalla, que posee ahora una resolución de alta definición superior a los 1080 píxeles, común en los televisores de gran nitidez. El Galaxy S5 también integra un lector de huella dactilar en el botón de inicio, como lo hizo la más reciente versión del iPhone de Apple, pero agregó además un sensor para medir el ritmo cardíaco en la parte posterior. El sensor de huella servirá además de para desbloquear el móvil para autorizar pagos electrónicos. El teléfono inteligente incluye la versión 4.4 de Android y estará disponible a partir del 11 de abril. Aunque Samsung todavía no ha anunciado su precio, Estados Unidos economía creció menos de lo dicho. El Departamento de Comercio corrige sustancialmente a la baja la tasa de crecimiento económico que experimentó el país en el último trimestre del año pasado. Voz de América, redacción 28 de febrero de 2014. La economía de Estados Unidos creció a un ritmo más bajo de lo que originalmente se dijo al término del último trimestre del año pasado. Una nota difundida este viernes por el Departamento de Comercio indicó que el crecimiento fue de 2.4%, mucho menos del 3.2% anunciado el pasado 30 de enero. El 2.4% representa una sustancial desaceleración con respecto al trimestre anterior, julio-agosto-septiembre, cuando la economía creció 4.1%. La cifra incluso está muy por debajo de la que los economistas han esperado ver de manera sostenida durante más de dos trimestres consecutivos. El declive en el cuarto trimestre de 2013 estuvo directamente relacionado con pobres ventas minoristas, ajustes de inventario y un saldo de la balanza comercial menos robusto. La mayoría de los expertos creen que la economía estadounidense seguirá expandiéndose a un lento ritmo durante los primeros meses de este año. El pronóstico para el primer trimestre de 2014 es de alrededor del 2%. Muere opositor cubano Huber Matos, de 95 años. Estaba hospitalizado desde el martes a causa de un ataque al corazón. Voz de América, redacción 28 de febrero de 2014. El excomandante rebelde cubano Huber Matos, quien se convirtió en un destacado dirigente opositor luego de una larga pena de cárcel, falleció el jueves en Miami, en una nota divulgada a la prensa. Cuba Independiente y Democrática, CID, informó que Matos falleció en la madrugada del 27 de febrero en Miami. Matos, de 95 años, estaba hospitalizado desde el martes a causa de un ataque al corazón, y el miércoles había pedido a los médicos que le retiraran los aparatos que lo ayudaban a respirar. Huber Matos dejó un testamento político y una carta a los venezolanos, dijo el CID. En el comunicado, aunque no dio detalles sobre el contenido de la misma, Huber Matos será velado en Miami el domingo 2 de marzo y su cuerpo será trasladado a Costa Rica, país que lo recibió al cumplir 2 décadas de prisión en Cuba. Presencia militar rusa en Cuba y Venezuela. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, anuncia planes para expandir la presencia militar de su país a nivel mundial. Voz de América, redacción 28 de febrero de 2014. Rusia planea aumentar su presencia militar en el exterior, incluyendo Cuba, Nicaragua y Venezuela, según lo anunció el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu. El anuncio coincide con la discreta llegada de un barco de guerra ruso a aguas cubanas un día después de que el ministro de Defensa ruso anunciara planes para expandir la presencia militar del país a nivel mundial. El Víctor Leonov CCB-175, que es parte de la clase de barcos de inteligencia Viznia, ancló en una terminal de barcos cruceros en La Habana, donde atrajo la mira de los transeúntes. La prensa oficial cubana no hizo mención a la presencia del barco ruso en el puerto. Rusia también puso 150.000 soldados en alerta en la zona central y occidental del país, incluyendo áreas fronterizas con Ucrania. Sin embargo, Moscú negó que el ejercicio esté vinculado a los disturbios en Ucrania. Rusia decide enviar tropas a Ucrania. El gobierno de Crimea admite que ya hay militares de la flota rusa del Mar Negro desplegados en esa región. El presidente interino de Ucrania dice que Rusia agrede la soberanía del país. Voz de América, redacción 1 de marzo de 2014. El Consejo de la Federación Rusa, la Cámara Alta del Parlamento, votó unánimemente a favor del despliegue de tropas en Ucrania para lidiar con la situación en Crimea. La votación se produjo a solicitud del presidente ruso, Vladimir Putin, quien, aunque había prometido respetar la soberanía ucraniana, pidió el envío de soldados a la nación, la Cámara Baja del Parlamento ruso, la Duma, se pronunció de igual manera. Debido a la extraordinaria situación en Ucrania, la vida de ciudadanos y del personal militar ruso acantonado en la región de Crimea está en peligro, dijo Putin. Los parlamentarios también recomendaron llamar a consultas al embajador ruso en Washington tras la declaración hecha la víspera por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Obama dijo que si Moscú decidía intervenir militarmente en Ucrania, el hecho tendría consecuencias Rusia tiene una importante base naval en la ciudad portuaria de Sebastopol en esa región. Pero Estados Unidos y gobiernos de la Unión Europea habían advertido a Moscú que se abstuviera de intervenir en Ucrania. El gobierno interino de Ucrania, por su parte, ha convocado a una reunión urgente de sus mandos militares y el líder opositor Vitali Klitschko llamó a la movilización general contra la agresión rusa. Oleksandr Turkinov, presidente en funciones del país, dijo en Kiev que la actitud de la Federación Rusa debía considerarse una agresión directa contra la soberanía de Ucrania, reaccionando a la decisión de Moscú. El canciller sueco Carl Bildt declaró que la intervención militar rusa en Ucrania está claramente contra las leyes internacionales y los principios que rigen la seguridad europea. Las autoridades ucranianas habían denunciado que Rusia promovía tensiones separatistas en la región de Crimea, habitada por una mayoría de población rusa. El primer ministro de Crimea, Sergei Aksionov, había pedido este sábado temprano ayuda al presidente Putin para garantizar la paz y la tranquilidad en esa región. Mezcla de drogas mató al actor Hoffman. No fue solo heroína el estupefaciente que causó la muerte hace un mes al laureado actor estadounidense Philip Seymour Hoffman. Voz de América, redacción 28 de febrero de 2014. Una combinación letal de heroína y otras drogas fue la que causó la muerte al laureado actor estadounidense Philip Seymour Hoffman, según informaron autoridades en Nueva York. Además de heroína, la oficina del médico forense de la ciudad dijo que Hoffman consumió cocaína, anfetamina y benzodiazepina, una sustancia psicotrópica. Su muerte fue considerada accidental. El cuerpo del actor fue hallado sin vida en su apartamento el 2 de febrero con una aguja en el brazo. En el lugar, las autoridades encontraron al menos medio centenar de dosis de heroína. También hallaron jeringuillas sin usar y varias recetas de medicamentos, incluido uno que se emplea para tratar la adicción a la heroína, una medicina para la presión sanguínea y un relajante muscular. Hoffman, quien tenía 46 años, fue premiado con el Oscar por su papel protagónico en la película Capote, 2005, obra biográfica de la vida del escritor Truman Capote. Ban Ki-moon se reunirá con canciller venezolano. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU está preocupado por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes opositores. Voz de América, redacción 2 de marzo de 2014. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, se reunirá el lunes en Ginebra con el canciller venezolano Elías Jagua para conversar sobre los acontecimientos violentos en Venezuela. Ban habría invitado a Jagua a la reunión luego de que el encargado de derechos humanos de la ONU pidió el viernes al gobierno de Venezuela que respete las reuniones pacíficas y expresó preocupación por el uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes. Jagua está supuesto a hablar también ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo mundial. Será una oportunidad para que el canciller le explique al secretario general de la ONU cómo ha estado avanzado este gobierno el proceso de paz y qué medidas se están tomando de forma que Venezuela se recupere de estos disturbios. De estos actos violentos, declaró el embajador de Venezuela ante la ONU, Jorge Valero. Asimismo, dijo que el canciller podrá explicar al Consejo de Derechos Humanos los esfuerzos de su gobierno para promover el diálogo con la oposición. Hasta ahora la oposición se ha negado a atender los llamados al diálogo y exige que el presidente Nicolás Maduro libere antes a los manifestantes arrestados y pare la represión de las manifestaciones.